boquita tuya yo me la paso soñando. No prolongues más mi pena, que con el alma te ansío. No me niegues tus caricias, mira que muero por eso. No me niegues tus caricias, mira que muero por eso. Quiero sentir la delicia de que me comas a beso. Quiero sentir la delicia de que me comas a beso. De arrullo, embriágame vida mía con el néctar de tus besos.